quisiera solamente fungir de portavoz del Taita Rumi, del Páramo, de Papayacta, de Río Negro, Vereda Río Negro, Caquetá. Él manda un mensaje para todas y todos los que están presentes en este salón y los que no están presentes, que puedan escuchar a través de la radio, los medios de difusión que tenga el salón, que son bienvenidos y bienvenidas al Páramo de las Papas, a la Laguna de la Magdalena, a visitar este lugar hermoso para que comprendamos las dimensiones que tiene y podamos emprender esa lucha por la preservación. El Taita Rumi, junto a la familia Anacona, Henry Anacona y familia, los invitan a todos para que tengan el trato que así se merecen. Palabras textuales. Ellos tienen un proyecto que se llama Yakuturiñam, que es el camino del agua, que es el viaje a través del camino del agua que comienza básicamente desde Papayacta hasta llegar a la laguna, y este es el los nacimientos del río Caquetá. Después se podrá llegar a observar la laguna desde algún lugar, pero el mensaje es que los están esperando y las están esperando por allá con los brazos abiertos. Bueno, entonces hemos estado un poco también entendiendo que hemos hecho ambos colectivos unos recorridos, y en ocasiones el recorrido implica un tiempo posterior considerable para como decantar o asentarse, así como las agüitas que hay allá expuestas con algunos pigmentos. A veces se necesita un poco asentarse para poder recuperar lo vivido en el camino hacia la laguna. Y siento que de pronto este momento, esta radio, es también una posibilidad de volver sobre esas memorias, volver sobre esa sensibilidad en la montaña, explorando el cómo poder contar algo que se vive no desde la intelectualidad, sino desde la experiencia sensible. Y es un ejercicio pues narrativo el venir también a hacer esa recuperación de las memorias de esos viajes con ustedes. Para, no sé si Male quiere decir algo sobre la laguna, pero para preguntarle también a Eider. A nosotros nos tocó una subida a la laguna con páramo, o sea, como se dice, emparamados, ¿no? Y siempre en el camino lo que sucedía era que había momentos. Subimos y ese día amaneció lloviendo, subimos. El Taita sí nos dijo, ustedes tienen su fuerza y han venido hasta acá con esa fuerza, entonces vamos para arriba. Y durante el camino había como lluvia, luego de repente salía por ahí el sol, entonces todos como, va a salir el sol. Y luego volvía la situación de vientos o de lluvia. Y así básicamente estuvimos hasta llegar a la laguna. Para uno, digamos, que no es un habitante del páramo, muchas de las señales que la naturaleza está enviándonos, pues no son comprendidas, ¿no? Y creo que esa es otra forma de la crianza con el territorio. Poder entender algunas de esas señas del camino y poder usarlas precisamente para en ese camino trashumante, para tomar decisiones del recorrido, para saber si es el momento de ofrendar, para saber si es el momento de concentrarse en una intención, ¿no? Entonces quería preguntarle como a Eider, aparte de que nos contó ya previamente que el clima fue perfecto para el avistamiento de la laguna, eso con un día despejado. ¿Cómo es esta relación también entre de lo indecible, ¿no? De lo que no se expresa en palabras, pero que podemos con atención también comprender, ¿no? como esto que decía Edison, ¿no? Iban muy sucios, hubo lluvia, ¿no? Entonces quería como que nos contaras un poco de esa relación también de las señas en el camino hacia la laguna. Maela, na muy mamá mera, tata mera, ambigurri na mbap, pachite venchenda. Hola, pues pidiendo permiso, como se hizo ayer un poco en los brazos de esta mayora Mayuyuma. A todos los espíritus de este territorio que pues están inscritos en una ley de origen muy distinta pues a donde están los ombligos de nosotros, el territorio ancestral de Huambía, en el valle de la Confederación Puen, llamado pues también el departamento del Cauca, ¿no? Esa crianza es necesario encontrarla vinculados a un territorio. Y pues digamos, lo que hace la crianza de la modernidad es desvincularnos. Y pues le sirve de maravilla. Nos forma sin territorio, nos forma sin cultura, sin familia, sin vínculos afectivos. Y pues eso eventualmente termina siendo muy funcional a pues al mercado y al capital y a todas estas lógicas que pues en menos de 100 años ha construido Occidente y que tienen el planeta en crisis ambientalmente. Yo creo que insisto mucho en eso, ¿no? Solo un pueblo en el planeta es responsable de la crisis ambiental actual. Y pues esa es una forma de crianza también. Ahí digamos que la decolonialidad parte, digamos, de una especie de crianza nueva, pues inicialmente de orden académico, porque obedece a las narrativas pues de intelectuales que fueron, digamos, como los canales más cercanos para poder entender un poco qué era decolonizar y decolonizarse. Pero en un momento determinado también ese discurso, digamos, entró en crisis. Eran palabras, no eran realidades necesariamente que uno hubiese experimentado. Entonces, pues hubo la necesidad de comenzar a pensar al revés, a hacer al revés, según lo propone Occidente, ¿no? Había el texto, digamos, inicial ahí, planteaba algo muy bello que era subir hacia abajo. Entonces, me parece que se inscribe mucho en la lógica del tiempo andino nuestro, en donde el pasado está adelante y el futuro es lo que se queda atrás. La imagen metafórica de eso, pues más allá de ser un pensamiento, también es que, por ejemplo, las mamás nuestras cargan los bebés en la espalda, y en ese sentido el futuro está atrás y las mayoras están adelante. Y asimismo, digamos que el planeta nos tiene cargado a sus espaldas y el futuro es para donde vamos, hacia donde ella. Por eso la crianza tiene otro orden, ¿cierto? Los salones de clase son los caminos hacia las lagunas. Las maestras y maestros son las lagunas. En el caso personal, el resguardo de Huambía, pues está la laguna de Ñimbe, la laguna de Piendamó, que son, digamos, como los ovarios de donde nace el pueblo Misak. Y alrededor de ellas un consejo de mayoras, que es la laguna de Tres Juntas, la laguna de Palacé, más hacia el sur, hacia el territorio coconuco, la laguna del Buey. Y empieza a ampliarse esa gama, digamos, de formadores y formadoras territoriales que son ya las tulpas. Entonces encontramos hacia el norte el Nevado del Ruiz, en medio el volcán Puracé, hacia el sur pues el gran macizo colombiano y el volcán Chile Escumbal, que son las maestras de la ley de origen de nosotros. En ese sentido, habiendo, digamos, caminado esas lagunas, pues resulta que también hay mayoras y mayores que ya han recorrido ese territorio y son las que tienen en cierta medida el privilegio y el saber y la sensibilidad, como decía Laura, de escuchar ese lenguaje natural, ¿cierto? Nosotros como MISAG hemos logrado una investigación reciente en la Lacusella MISAG Universidad de 3 niveles de lenguaje. Y digamos que, resumidamente, una cosa son las palabras, otra cosa son los significados de origen y otra cosa son los significados de la tierra. Y los mayores y las mayoras médicas y médicos tradicionales, parteras, hablan ese idioma todavía. Y esa es la crianza en la que nosotros hemos querido poner, ese es el pasado aparentemente que hemos querido poner adelante. Y comenzar a recorrer esas sendas. Es difícil y es complejo porque estamos, digamos, en una frontera entre Occidente y nosotros. Entonces, pues eventualmente hay que salir, eventualmente hay que continuar el proceso en el territorio. Pero digamos que estos recorridos y conocer los rostros de esas mayoras y mayores de todos los pueblos que ya nos constituyen, pues empieza a darle a uno una sensibilidad diferente frente a lo que es el agua, frente a lo que es la tierra, el aire, el fuego, y pues entender que no, primero que nada, pues no son recursos naturales. Segundo que nada, tampoco son elementos, sino mayoras y mayores. Entonces eso ya nos da a nosotros una visión distinta. Aprender a leer esa dimensión pues es bien compleja y requiere, pues más que un documento escrito, requiere ir a respirar el páramo, requiere ir a beber de pronto el agua si los mayores lo permiten. Requiere, digamos, también de pronto limpiarse si los mayores lo permiten. Porque pues también, como en Occidente se construye un ego demasiado grande, uno cree que puede hacer lo que le dé la gana con los elementos. Y ahí es en donde de pronto uno se equivoca. Y es central, digamos, lo que decías ahorita, de la atención. Para poder estar atento tienes que estar presente. Y para estar presente tienes que estar en los fogones. Entonces, claro, digamos, tampoco decir que esos fogones son solamente pues los fuegos reales que se encienden en el macizo y en todo el Cauca. Este aquí ya es un fogón en donde estamos compartiendo y mambiando la palabra, y la estamos mambiando de otra manera. La estamos mambiando mirándonos en cierto sentido a los ojos todos. Aquí, digamos, no habría una verticalidad. Y si existe una verticalidad, encima de nosotros está la tierra, el territorio y el agua, que es la que manda. Yo quisiera de pronto cerrar citando, digamos, un documento, digamos una frase que para mí es muy corta, pero que contiene el contenido de como ético de todo lo que ha pasado. Y pues es una frase del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de las mayoras de ellas, de la subcomandante Ramona. Ella dice que la tierra ordena, el pueblo manda y el gobierno obedece. Y en esa medida, claro, o sea, funcionamos totalmente al contrario. El gobierno hace lo que se le da la gana, el pueblo queda sujeto a esas directrices hegemónicas desde arriba, y en esa medida la tierra también termina pagando los platos rotos de los comportamientos sociales globalizados. Entonces, que quisiera de pronto también agradecerle a esos espíritus que nos han dado el origen y nos han dibujado un poco cuál es la senda, agradecerle a los taitas, ¿cierto?, del macizo colombiano, al taita Milo, al taita Hernán Gil, al mayor Leonardo, a la mayora Sofía, más hacia acá, pues al taita Lorenzo Tunubalá, que ha acompañado todos los espacios espiritualmente y se ha convertido como una especie de orientador del palabreo y del mambeo. Los taitas, digamos, más cercanos míos, el taita Dilio Morales, taita Esteban Usa, Del pueblo NASA estaría el mayor Luis Yonda, el mayor Larry, que fueron también precursores de la carrera del agua que compartía Jennifer hace un ratito. Y más hacia nosotros, digamos los que estamos un poco en formación, pues el colectivo como tal, agradecerle a Estefanía, agradecerle a Edinson, a Emiliano, que digamos compartió esa primera palabra natural y ese lenguaje originario antes de que todos nosotros ahorita. A mi compañera Jennifer Puyuma, que también ha ayudado a fortalecer ese camino hacia el macizo colombiano y nos ha abierto camino ya recorriendo hace 11 años todo el país al lado del río Magdalena. Y a todas ustedes, todas y todos aquí que tienen la posibilidad de prestar un poco el oído. Mayan, pai pai, un guangua. Bueno, con Eider terminamos, no terminamos, pero sí empezamos a andar sobre el camino que va del macizo a Bocas de Ceniza, porque digamos estamos mucho más cercanos hacia el nacimiento que a la desembocadura territorialmente, ¿no? Nuestros orígenes o nuestras raíces están mucho más ligadas hacia el lado sur del país, y emprender el camino hacia la desembocadura del Magdalena ya ha sido otro momento en ese recorrido por el río Magdalena. Y es también la oportunidad de dar aquí la introducción a las compañeras de Estudio Nuboso de Panamá, que tienen un ejercicio muy bello y que también tienen unos retos al venir de Panamá, al encontrar quizás unos paisajes similares, pero también distintos, ¿no?, significativamente. Y que quizás en el caso del colectivo, no, más bien, creo que es como el caso de los tres colectivos, es un reconocimiento de este nuevo territorio, ¿no?, de la desembocadura y de lo que tejemos también desde los lugares de los que procedemos. Entonces, bueno, la llegada a Bocas de Ceniza para nosotros fue muy vinculada con nuestro compañero Jonathan, que ya había estado allí y que mucho antes de empezar físicamente el recorrido ya tenía en su cabeza que al llegar a ese espacio íbamos a ir a darle unas ofrendas, diría yo también, a una persona que vivía allí, que ahora se me olvidó el nombre, Curro, porque Jonathan le dice el Cucho, entonces pues Cucho está así como, pero es el Curro. Entonces la preparación para llegar a Bocas también implicó esta persona en la cabeza y el propósito primario de ir y llevar alimentos a el Curro. A partir de ese momento, pues ya hicimos un recorrido en el que hicimos algunas exploraciones con el sonido, con los hidrófonos que encontrarán adentro en la sala. Y entonces quisiéramos como darles a ustedes la palabra para que nos cuenten cómo fue ese llegar a Bocas y quizás empezar a tejer una conversación en torno a este espacio. Bueno, gracias por invitarnos a ser parte de esta conversación. Nosotros venimos desde Panamá, como dijo la compañera, y sí pude entender por qué nos invitaron de una vez. Yo hice mi viaje de investigación en noviembre y Barranquilla y Panamá son como espejos por el clima, por el sabor de la gente, para hablar de esos temas. pero en otros temas un poco más, también creo que relacionados a esta conversación, somos ciudades que le dan la espalda a los cuerpos de agua que lo rodean. Panamá está enfrente del mar y, bueno, nuestro río Magdalena es el canal. Y el río Chagres, pero el río Chagres nunca lo vemos. Está un poco más alejado. Aunque, bueno, en Barranquilla creo que tampoco se veía el río Magdalena hasta que construyeron el malecón hace relativamente poco. Así que, bueno, ahí van los paralelismos. Y cuando vine, realmente no estoy segura qué pasó, pero Bocas de Ceniza fue un lugar que me afectó profundamente. Ni siquiera llegué al final. Llegué como a una mitad, porque inclusive leyendo como qué debo buscar en Bocas de Ceniza en Barranquilla, como en TripAdvisor, los reviews decían, Bocas de Ceniza es terrible, nunca vayas, no sé qué. Pero algo me llevó y fui y llegué como a la mitad, un poco más de lo que llegamos ayer a los que participamos. Y también me contaron mucho porque también vi el plan que tiene la ciudad de Barranquilla con muchas cosas y entre ellos lo que va a pasar en ese lugar. Y no me lo podía sacar de la cabeza. Entonces, bueno, cuando volví a Panamá y conversamos con el colectivo de qué podíamos presentar, yo dije que ese era el lugar. Y justamente el colectivo también ha estado desarrollando una metodología que parte de la primera residencia que hicimos en 2014, cuando yo ni siquiera era parte ni toda realmente, porque Estudio Nuboso es un colectivo bastante extenso, hay muchos distintos tipos de colaboraciones y colaboradores, y partimos de Panamá, pero nos extendemos por el mundo, realmente tenemos colaboradores en todas partes. Perdí el hilo, perdón. Pero básicamente se está diseñando esta metodología en base a esa primera residencia que se llama la metodología Suelo, que la está diseñando más que nada Ella Spalding, que es nuestra fundadora, la fundadora del colectivo, que es un colectivo de arte y ecología, para también plantearlo así más abiertamente. Y esta metodología como tal, porque también trabajamos con ciencia, entonces creo que agarramos de ahí como esas herramientas, es crear como este camino en que a través de ciertas prácticas, ciertas interacciones, actividades, compartir, derivas, conversaciones, etcétera, creas como también una noción de un lugar y a partir de eso puedes imaginar futuros, ¿no? Entendiendo su pasado, entendiendo el presente de una manera muy profunda, puedes también comenzar a imaginar unos futuros regenerativos. Y se puede hacer en 10 días, se puede hacer en 3 días, se puede hacer en un año, se puede hacer en toda una vida. Al final es como tú agarras lo que tú necesitas para trabajar con eso en lo que quieras trabajar. Y ahorita esta metodología se está implementando en muchos lugares. En Italia con un colectivo que se llama Polinaria, en Berlín, él vive allá y también están haciendo muchos trabajos y talleres al respecto de esa metodología como para reconectar a la gente con su entorno. Con entender la riqueza cultural y natural que tiene un sitio y para volver también atrás, como decían los compañeros del colectivo, ¿no? Que creo que eso me pareció muy importante mencionarlo. Y ahora, estando aquí, decidimos implementar la metodología, 3 fotógrafas, Toba y Wanda, que no está aquí hoy porque está todavía trabajando en nuestra pieza final porque nosotras no hemos terminado. Las 3 somos fotógrafas y estamos explorando el lugar desde la visión de cada una, pero también entendiendo la relación del hombre con la naturaleza. Y hemos observado muchísimas cosas desde que estamos aquí. Tenemos, bueno, todas 7 días seguidos yendo a Bocas de Ceniza. Hoy se cumple el 7º porque de aquí vamos a Bocas. Estamos vestidas listas para ir para allá. Porque de eso se trata también nuestro proyecto, ¿no? De pasar tiempo en el lugar con la gente, entender qué es lo que está pasando ahí. Y yo particularmente me he enfocado mucho en la historia y sí puedo notar que en sí Bocas de Ceniza es un lugar muy problemático, ¿no? Como que desde sus principios canalizar el río es como aportar a este occidentalismo y al capitalismo y ha tenido unas repercusiones biológicas terribles en la ciénaga de Mallorquín y alrededor desde el comienzo, ¿no? Como que comienza siendo ya un lugar que afecta. Pero a mí me pareció súper bello también observar cómo a partir incluso de esa violentación que se le ha hecho a donde termina el río, surgen otras vidas y otras culturas que también son muy bellas y que hemos explorado, ¿no? Que en este caso ha sido los pescadores con cometa y la vida que ellos han creado ahí. Cuando veníamos del aeropuerto, que le hablamos al taxi que nos llevó al hotel, de qué íbamos a hacer aquí, le dijimos que íbamos a Bocas de Ceniza, le hablaba como que, ay, pobrecita la gente ahí, que ojalá que el gobierno los ayude. Y lo que hemos entendido es que ellos quieren estar ahí, que hay gente que hasta tienen familias en Barranquilla, pero ellos quieren estar allá, que no se encuentran en la ciudad. Y están totalmente conectados con el mar y con el río y con ese estilo de vida y es fuerte. Que ahora quieren crear esta otra cosa y sacarlos. Y bueno, tenemos mucho tiempo aquí. Sí, ha sido intenso, pero muy bello. Y creo que te paso la palabra, pero solamente para entender también eso, ¿no? Que es un lugar que ha creado todos estos conflictos, pero a la vez tiene tanta belleza que ha surgido a partir de eso y ahora igual el progreso viene y lo quiere cambiar. Y es una saudade, ¿no? Como un lugar que no es mío, que no soy de ahí, pero me ha afectado. Así que muy bello vivir esa experiencia. Hacer lo que no está llorando. Estamos, bueno, no, las dos somos como algunas de las personas más sensibles en el mundo y creo que hoy, por alguna razón, más que nunca, y escuchándoles hablar, o sea, me di cuenta que después de 6 días metidos ahí, es que realmente yo no sé que está cargando el río, no he visto otro lado del río Magdalena, llegó justamente a la boca, pero uno se siente. Y pensando en todas las conversaciones que hemos tenido con las personas que despiertan con el río y el mar y se acostan, se duermen con el río y el mar, ellos están ahí por algo, ¿no? Ya. Yeah. Mucho. y sí, o sea, sí han escogido estar ahí y claro que quizás están escapando algo, pero podrían escoger ir a otro lado. Pero yo siento que, o sea, ahora pensándolo, escuchando, pues, mejor. Es muy específico, es muy específico, como Panamá también es muy específico, es porque es un lugar construido también. Y no sé, tengo esa frase que un pescador, se llama Osvaldo, me dijo el primer día ahí cuando yo pregunté cuánto tiempo tiene acá. Me dijo que yo nací en la orilla y todavía estoy en la orilla. Y eso es muy bello, y como es una metáfora también, como siempre estamos en el borde de algo, ¿no? Y como para mí, porque de Ceniza como es una representación de la precariedad de la vida, ¿no? Todo está ahí muy, muy frágil. Y bueno, me encantaría ver los otros proyectos para entender también como qué está cargando este río que nos tiene así. Bueno, muy bello, porque siento que es una conexión también de la crianza, es otra forma, se experimenta de otra forma también en Bocas. Y también me llama la atención las formas en las que nos alimentamos del territorio, ¿no? Nosotros fuimos de paso a la casa de este pescador y lo que nos ofreció fue el pescado que había sacado del mar en la mañana, ¿no? Y cuando estaba comiendo el pescado, pensaba que finalmente el territorio estaba entrando en mí, ¿sí? Ese pescado es todo el territorio y pude tener algo de eso dentro de mí. Sí, en la lloradera creo que también uno se va, pero algo también que hemos observado que también lo miro todo y fue muy, como, muy bello realizar eso, pero como que estas personas que pescan con Cometa de manera artesanal también es como, están haciendo una extensión de sus cuerpos hacia el mar y hacia el aire a la vez. Es algo tan particular y tan bello. Y las cometas en sí, como lo que he investigado antes de venir para acá, es que la cometa surge como una arma de pesca desde lo ancestral, ¿no? Desde previo a la civilización. Y que ellos estén, porque también lo que he investigado aquí hablando con ellos es que la pesca de cometas no siempre fue eso, fue algo que surgió mientras estas personas, estas sociedades distintas empezaron a vivir ahí a través de generaciones, porque ya tiene 100 años casi el Tajamar, que fue dentro de ese vivir con el mar y con el río que de la nada surge esa idea, ¿no? Esa invención y esa táctica de supervivencia. Y también es como que tan hermoso ver eso y ver esa cultura que surge de un lugar tan específico. Entonces sí, era como muy importante para nosotras venir a vivirlo y documentarlo también. Para recordar unas palabras de Curro, dijo: "Para eso estamos, aquí vivimos y aquí esperamos la fuga de peces". Después de estar en el páramo y también recordar las palabras de nuestro guía espiritual Rumi, que nos dijo: "Aquí en todo momento es tiempo de siembra". Llegar a la desembocadura del río Yuma fue pues como muy impactante y también sensible para nosotros. Nos desplazamos hasta el final, hasta Bocas de Ceniza y al final, y quedamos un rato en silencio mirando, observando. Ya habíamos conversado con varias personas durante todo el camino, y esa inmensidad del agua nos dio un rato también de reflexión, de sentirlo, y recordamos muchas cosas del camino. Fue muy bonito llegar y encontrar en una piedra un helecho donde ahí mismo yo sentí: aquí hay mucha resistencia, o sea, un helecho aquí junto al mar y en una piedra de donde se alimenta también, porque debe ser pues como unas condiciones muy difíciles para este helecho. Entonces también nos dio fuerza ver la naturaleza cómo continúa resistiendo a nuestros grandes daños y a nuestros grandes impactos que le generamos. Luego regresamos a donde Curro y nos brindó su alimento, y casualmente el día que subimos a la laguna, la comunidad de allí nos compartió su alimento con peces. Y ese día en la desembocadura, la comunidad allí también nos dio sus peces, que es lo que decía Laura. Está dentro de nuestros cuerpos, estaba entrando ese territorio. Además, el ejercicio con los hidrófonos también fue muy importante para mí, porque ya escuchar el río y estar ahí con él y haber hecho el ejercicio de la pesca, junto también con estos pescadores y esa comunidad que habita ese territorio, que también está pescando a diario para sobrevivir, y es su actividad. Eso también yo creo que logró hacer ese cierre también del recorrido, a diferencia de uno escucharlo de pronto en un aparato, en un celular o en un computador, era ahí escucharlo y sentirlo. Percibir el silencio, que nos dice mucho en su nacimiento, pero también ese movimiento, lo que nos dice aquí en su desembocadura. Entonces, bueno, me gustaría también mirar a ver si alguien tiene alguna pregunta, algo. Pues aquí ya hemos hablado pues como de varias percepciones del río Yuma, pero sí nos gustaría pues como que compartiéramos algunas otras percepciones. Serena, voces tan distintas, Yuma, la fuerza serena, de la laguna hasta el mar, de la laguna. ¿Quiere tomar la palabra? Bueno, un poco. He estado detrás de cámara siempre en la producción, pero hago parte de Comunarte, del colectivo. Y bueno, siempre estuve acá en Barranquilla, soy de acá de Barranquilla y era parte del equipo virtual del montaje. Cuando los compañeros estaban allá en el páramo, en la laguna, y yo estaba acá en Barranquilla, estaba en el malecón, para mí era cruel ver cómo me llegaban las imágenes del nacimiento tan puro. Era ver la laguna así como la cantas tú, transmitir algo etéreo, algo limpio, algo puro. Y yo estar en el malecón que es putrefacción, que huele a caño. Yo ser consciente de que aquí en Barranquilla cuando llueve la gente lo que hace es sacar el colchón, sacar el sofá viejo, sacar hasta lo que no se imagina uno y tirarlo al arroyo, como si el arroyo fuese algo que no siente, pero es un ser vivo, está vivo, respira. Y qué tristeza que cuando lo recibimos acá, está en agonía, está sufriendo, está putrefacto. Es un ser que ha transmutado en algo que no es su origen. Los compañeros me trajeron para compartir un poco del agua de la laguna y qué hermoso volver a sentir el agua pura de un manantial, pero a la vez el contraste de saber que yo el agua de mi río, del río en el que yo nací, no la puedo tomar. Yo no me puedo meter en el Magdalena en donde nací, no puedo hacerlo. Ha sido una experiencia de contrastes y de intentar plasmar el recorrido que yo no anduve en el páramo, pero que sí anduve acá y que lo he andado muchas veces en el Tajamar con el dolor que da que cada vez que pasan los años, cada vez hay más basura, cada vez hay menos cangrejos. Esta vez solamente vi un lobito pollero pequeño, ya no hay, cada vez hay menos animales, cada vez hay menos vida. A pesar de ser un lugar artificial, albergaba vida y alberga vida, pero ¿qué estamos haciendo? La ciénaga que está ahí al lado, ¿qué estamos haciendo con el manglar? A mí me dio vergüenza, realmente. No soy la única en la ciudad que ha hecho un atentado contra el río, pero en ese momento me sentí responsable por la ciudad, por estar en este escenario en el que íbamos a hablar de algo tan puro y tan vivo, pero que yo estoy recibiendo a los compañeros en el espacio sucio, en el espacio que está agonizando, que está mal. El malecón lo venden como algo bonito, como algo turístico, pero es cemento, es antinatural, es caliente, no hay árboles, huele a basura, huele a arroyo. Es el arroyo más grande del país. Es doloroso. Y luego uno que ha recorrido lugares tan cristalinos y tan puros y ver el nacimiento en esos videos que me mandaban ellos, era más doloroso para mí estar en ese lugar y decir, ¿qué es Barranquilla? Un maquillaje, a la persona con lepra, ¿no le encontraste más solución que echarle maquillaje? No, la persona con lepra no necesita maquillaje, eso le hace más daño. Tenemos que sanarla, que su piel respire, que su piel vuelva a estar viva, no echarle cemento porque es maquillaje. Es maquillaje, y aquí estamos lastimosamente maquillando la ciudad. El centro, la intendencia fluvial, lo maquillaron. Es un arroyo putrefacto, apestoso, lleno de moscas, de basura, de muerte. Por ahí pasan los muertos, por ahí pasan los animales en putrefacción. Entonces, ¿qué pasa con el río? ¿Qué vamos a hacer con el río? Con ese enfermito, que es además... ¿De quién dependemos? Porque el agua también la hacía la reflexión en la llave. Me estoy tomando el río después de tanto tratamiento. El río después de tanto capitalismo me lo estoy tomando lleno de cloro. Y yo también me tomé el río en su nacimiento puro, con su sabor puro a tierra, a limpieza, a naturaleza, a algo vivo. Esto me deja muchas cosas que pensar y que sentir, porque más que pensar lo he estado sintiendo. Y creo que todos aquí, de una u otra forma, hemos vivido el río. Y a partir de estas reflexiones, de las palabras de los mayores, que también le enseñan a uno que es un acto de humildad el que debemos hacia el Yuma y a la naturaleza en general. Un acto de humildad y de entregar pagamento por todo lo que se ha hecho y que de una u otra forma nosotros venimos perpetuando con pequeñas acciones que a veces no tenemos conciencia, pero que sí inciden, y que también con pequeñas acciones, con mucha conciencia, podemos incidir en cambiar, en generar que la vida vuelva a respirar hondamente, que vuelva a florecer, que vuelva a vivir el río. Era eso. Escuchando a la compañera y escuchando a las compañeras también de Panamá que nos visitan, las reflexiones que aquí se han venido sumando, tejiendo, pues contarles que la Laguna de la Magdalena siente también lo que está pasando acá abajo. Y ahorita decía, bueno, lo que pasa en donde nace le pasa a todos, pero lo que pasa acá y en todo el país, por donde está pasando las represas y toda la contaminación que se está segregando aquí, pues pasa también arriba, y es perceptible porque el espejo del agua de la laguna cada vez pues está más pequeño. Y entonces cuentan los mayores, no, ella tenía una extensión más grande que la que ahorita vemos. Y 11 años después de que hicimos la carrera del agua, a la extensión que ahorita tiene el espejo de agua, está más disminuido. No sé los datos exactos en kilómetros o en metros, pues, pero cada vez disminuye más. Y tiene que ver pues con todo lo que pasa. Y hace poquito, en el 2020, estuvimos haciendo los pagamentos también en el río Bogotá, en el río Funza. Y pues, como ustedes saben, el río Funza es el segundo río más contaminado de todo el planeta y desemboca en Girardot, en el río Magdalena. Entonces, en las ciudades tomamos de las aguas del río Cauca, muchas ciudades tomamos aguas del río Cauca y del río Magdalena, y vienen con metales pesados, vienen con toda la industria del capitalismo ahí presente, sumándole los alcantarillados y la forma de vivir absurda en la cual nos metieron en este sistema y que hay que comenzar a reevaluar y no seguir siendo cómplices, porque hemos sido cómplices de ese sistema. Entonces, ese mensaje y esas casas del agua no solamente son necesarias en el macizo andino colombiano, sino en todo el país, porque la Universidad del Agua pues tiene que ejecutarse para nosotros poder hacer esas investigaciones con los sabedores, las sabedoras de cada territorio que han heredado y tienen todavía esos conocimientos que la colonia nos privó. Ya, allá, ya. Bueno, entonces, para recordar que acá en la sala tenemos las exposiciones de Minga de prácticas decoloniales, tenemos Estudio Nuboso, tenemos el recorrido Trashumante, la voz del río Yuma, para que lo visiten. Ahí tenemos algunos pequeños fragmentos, plantas medicinales tradicionales que nos envió el Taita para sanar a todo este colectivo que nos encontramos por acá y para que ese mensaje de preservación pueda extenderse a las demás personas. Entonces, con estas palabras, sí. Para completar lo que estás diciendo de la sala, también está la obra de Mónica Restrepo, que está aquí, y pues que les invitamos a que puedan, la palabra de ella también está aquí en esta mesa de radio, en este escrito, que está allí, que lo pueden tomar y leer, a menos que Mónica también quiera aquí decir algo. No, pues yo estoy escuchando, ¿no? Y no me ha parecido muy bonito todo lo que he escuchado. Y es que no sé qué más decir. ¿Qué hablar de esto? Pues aquí está en esta fotocopia, está como la reflexión también que hice, que parte también de caminar, ¿no? De caminar en un lugar al que no pertenezco, ¿no? Que era en el Huila y en el Tolima, y que digamos que yo lo que hago es también ver como las ruinas de las cosas, los edificios, los museos, qué es lo que hay ahí, qué es lo que dicen, ¿no? Cómo representan. Y así, caminando en un patio de una universidad como esta, precisamente, me encontré esas brocas en un pasillo, ¿no? Y me parecieron unos objetos muy, muy extraños y que también de alguna manera como que los conectaba con otros objetos y con otros relatos que encontré en esos museos y en esos, digamos, en esos lugares que buscan representar un territorio, que quieren, ¿no?